buenas noches, sintoniza Radio Topo, esto es Topa Top Radio. Nos puedes oír los jueves de 9 a 10, también igual nos estás oyendo por streaming en la web, en la página de radiotopo.org o por podcast en iVoox o en la web de la misma radio, radiotopo.org. También nos emiten diferidos los compis de Ovejas Negras los martes a las 9. Y hoy desde La Madriguera, aquí el que os saluda, Pablo Scan 45 y mi compi Fer. Buenas noches a todos. Hoy traemos un programa bastante cargadito de temas. Vamos a empezar poniendo un 12 pulgadas de Lee Perry. Vamos a hablar del recientemente fallecido U-Roy. Y luego vamos a dedicar gran parte del programa pues a Sonia Pottinger. Así que nada, pasamos a presentar el 12 pulgadas. ¿O qué? Bien, sí, como decía Pablo, es un 12 pulgadas producción de Lee Scratch Perry junto a Adrian Sherwood y Dope Syndicate. El tema se llama Jungle y es el primer tema de este programa número 7 de Top a Top Radio en Radio Topo. Blessed be the Lord God, Jehovah, the Rastafari. Would deliver all my enemies into my hand. The Lord has saved me from my friends and protected me from my enemies. The water. Yeah, yeah, yeah. He be poor, yeah. Yeah, yeah, yeah. He be poor, yeah. Coming from Jamaica. With my rain and breeze, coming from Jamaica. With my planting trees, coming from the jungle. Like a raging lion, coming from the jungle. I am the king of Zion, coming from Jamaica. With my cameras, coming from Jamaica. With my binoculars, coming from Jamaica. With my dust and ashes, coming from Jamaica. With my cane and iron, Marcus Garvey, Emperor Haile Selassie, Paul Bogle, William Garden, Bustamante, coming from Jamaica. With my seabed laws coming from the maker. With my big bird laws. Please, you be taking over. God, PayPal, Paul, USA, UK, Russia, Fall, USSR, China, Hong Kong, Tokyo, Japan, Wall of China, Egypt, Israel, Judah, Babylon, Fall. Lee Perry, Jungle, un 12 pulgadas que nos ha traído aquí el Compifer. Queríamos hacer una aclaración aquí desde Top a Top Radio, y es que se nos ha dado la situación de que esta semana han pasado diferentes cosas en diferentes noticias. Ha sido una semana compleja y claro, nos hemos visto en la tesitura de que todo esto pasó antes del jueves, que es cuando se supone que nosotros emitimos, y a lo largo de 5 días, porque nosotros hoy, por ejemplo, al igual que el resto de días, hoy es sábado 20, pero estamos emitiendo el jueves 25. Sí que es en directo, pero en diferido emitido. ¿Esta semana qué ha pasado? Sí, bueno, más que nada aclarar que desde que está el toque de queda de las 10 de la noche, pues no podemos grabar el programa en directo, lo estamos haciendo en diferido. Y esta semana, pues, ¿qué ha pasado? Pues el encarcelamiento de Pablo Hasél, ha muerto Urroy y... ha fallecido Pacheco también el martes 21. Entonces, claro, el jueves pasado hubiéramos hecho otro programa del que se emitió, pero como lo tenemos que hacer por diferido, pues sonó el que hicimos hace 2 semanas, pero bueno. 5 días llevamos de la grabación que hacemos el sábado a lo que se emite. Entonces, en esos 5 días han pasado todas estas situaciones. El jueves nos vimos en la situación de escuchar el programa y decir... No se ha hablado ni de Urroy, ni de Hasél, ni de Pacheco, ni incluso hasta de la puta manifestación esa de la División Azul del domingo también. Exacto, pero bueno, esperamos que de aquí a jueves no os quede muy desfasado todo lo que os estamos contando. Sí que estamos bastante concienciados con todo el tema de Pablo Hasél, que todo el tema que está pasando con la libertad de expresión, sobre todo estando emitiendo desde una radio libre como es Radio Topo, y queríamos hacer en el programa de hoy la sección nacional hablando y poniendo unos temas que, por ejemplo, este primero que vamos a poner, que se llama Gasoline and Fire, de Paula Bu, está dentro de una serie de canciones que están en un CD que se llama Libertad de Expresión. Todos sus canciones y todos los beneficios que se obtengan van a parar a beneficios a favor de, pues, todo lo que está ocurriendo. Y el tema que vamos a poner, eso, Paula Bu, Gasoline and Fire, es un CD que se llama Libertad de Expresión, que podéis encontrar ahí en el Bandcamp. También es producción de Ragatag, también de los compis de La Panchita, que últimamente los estamos poniendo casi todos los programas. Y con gusto. Y con gusto, eso es. Gasoline and Fire, Paula Bu. Barcelona en llamas. Yeah. fastidious siblings, sing them for diversity and keep them hard away from perversity. Can't oppress what our people say, let them explore their own pathway. Fastidious siblings, sing them for diversity and keep them hard away from perversity. Rappers in prison, to keep yourself blind is not an option. They don't want us to know, they won't open the door. But we never ever been that capable before. For diversity and keep them hard away from perversity. Cannot oppress what our people say, let them explore their own pathway. Just teach your siblings, sing them for diversity and keep them hard away from perversity. Era Paula Bu, Gasoline and Fire, desde la fábrica de ritmos de La Panchita Records, otra vez. Comentaros, estamos poniendo temas que tienen que ver con la libertad de expresión y sobre el encarcelamiento de Pablo Hassel. Hemos encontrado, ya conocíamos esta canción de Nito Dredd, ya la hemos puesto aquí otras veces. Y que está sonando ahora, te metes en las redes sociales y cada vez la gente, o sea, cada X tiempo no a la gente le viene esta canción a la mente, por lo que sea, por lo que vivimos en este país, a la gente le viene a la cabeza esta canción. Es un tema que nunca está desfasado, producción de U-Vibes. Se llama Vivo en un país y puntos suspensivos. Ahí os lo dejamos. Nito Dredd. Escucha Radio Topo 101.8 de tu FM. Opina. Vivo en un país de mierda, donde no hay libertad de expresión. Ahora vamos a hablar de lo siguiente que os hemos comentado, ya que vamos desfasados aquí por culpa del toque de queda. Y todo esto viene pues a raíz de la muerte de Urroy, que, bueno, Urroy era un personaje bastante importante en lo que es la música jamaicana. Ha fallecido con 78 años, el pasado 17. ¿Y qué decir de Urroy? Pues que fue pionero del toasting y ha sido figura clave en el desarrollo popular de la música en Jamaica. También ha sido conocido como The Originator, o sea, podríamos hasta atribuir a Urroy que ha sido clave para el desarrollo del dancehall, el hip hop, en la música. Junto con Kinestich y con Machuki, ha sido de los primeros thrusters. Exacto, sí. O sea, y bueno, hemos traído 2 7 pulgadas de Urroy. Vamos a empezar con uno de sus clásicos. Esto es Urroy, Wake the Town. Wake the town and tell the people about the musical news coming your way. Urroy sonando en este ritmo clásico de Treasure Island, en este pequeño tributo con unos días de retraso que hacemos en Top a Top Radio. Escuchábamos Tresurail, ahora vamos a escuchar otro tema de You Roy junto con Sista Audrey en el estudio de Arigua junto a Matt Professor. True Born African, You Roy the Originator. African de You Roy, este pequeño tributo que le hacemos en Top a Top Radio al de Originator. Y como cada mes vamos a hacer un especial de sello discográfico o productor, en este caso productora. Hace un mes fue de Leslie Kohn con el sello Beverly's y Unity. Este mes nos toca Sonia Pottinger con todos sus sellos y ya acabaremos el programa con este especial cabecera y comenzamos. I love Jamaica, beautiful island. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de la... de Sonia Pottinger, y es que fue la primera mujer productora en Jamaica. Estuvo en activa desde los 60 hasta los 80 y pasó por varios puestos de trabajo, desde secretaria, panadera o incluso hasta una tienda de bicis. Se casó con su marido, que de hecho su apellido, Pottinger, le viene por su marido, como en muchas eso de países con tradición anglosajona, de que se les pone a las mujeres el apellido del hombre con el que se casan. Aquí hablando con Fer, hemos flipado, porque es que en realidad la cantidad de temas que hay detrás de esta tía como productora. O sea, sí, igual es más conocido o nombrado Studio One, Treasure, otros sellos, pero todas las producciones que hay detrás de Sonia Pottinger, como os vamos a contar en este especial, son increíbles. Hemos traído 30 temas entre singles y 12, 30 o no sé la... Los que nos hemos dejado y no sabemos lo que va a dar tiempo de poner o no, porque hay rocksteady, hay reggae, hay roots... Hay de todo. Así que nada, vamos a poner la primera canción en la que Sonia Pottinger está detrás, tanto de los aparatos como en la producción ejecutiva. Este tema es de Judy Mowat, se llama She Kept On Talking, Julian and the Gaytons. It was just the other night or so, and I met a friend of yours, a friend you never introduced me to. She kept on talking, oh, she did not. esto era Sonia Pottinger. Estamos haciendo aquí un especial en Top a Top. Estábamos contándoos que eso, Sonia Pottinger recibió su apellido pues, cuando se casó con su marido. Ellos abrieron un estudio de grabación en Jamaica. De hecho, fue el primer estudio en todo Jamaica que era que estaba abierto y propiedad de personas que eran de racializadas, eran negras en Jamaica. Allí y en ese estudio es cuando inicia todo lo que es Gay Feet y bueno, graba con grupos como The Maytals o The Rehariot o Lord Tanamo. Fue pieza fundamental en la época del rocksteady y nada, a continuación escucharemos un tema llamado Move Up de Al and the Vibration de 1967 en el sello Gay Feet. Is on the move, all are getting in the groove. Out of many, we are one. That's our motto all along. So move up now, Jamaica, move up. Though some people say we are small, still we are not the type to crawl. Yes, we are small, but we are no pup. So that's why we are moving up. So move up now, Jamaica, move up. We are independent now, with our bauxite, cane and rum. Banana, citrus, tourism too, and our industries quite a few. But move up, whether you're high or you're low, whether you're a friend or foe. Los temas de Sonia Pottinger fueron editados en Jamaica, tanto en el sello Gay Feet que escuchábamos como iNote que pondremos después o el sello Rainbow. También fueron editados en otros países como Inglaterra en el sello Dr. Beer. Escucharemos Ethiopian The Whip 1967, especial Sonia Pottinger en Top a Top Radio. Thank you. take your line. Broken down. Cause I'm gonna whip them, Lord. Whip them now. I'm gonna whip them now. Whip them now. Alright, I'm gonna whip them now. Especial Sonia Pottinger aquí en Top a Top, y como seguíamos contándoos, en el 65 Sonia Pottinger se separa de su marido y, entre otras cosas, decide abrir una tienda en la famosa calle de Kingston, Orange Street, en la que hay o ha habido tantas tiendas de discos de tantos sellos conocidos, que se llama Tip a Top. Ahora vamos a poner un disco, ¿no, Fer? Que tenemos aquí, un blank press, ¿no? Sí, vamos a escuchar un blank que hemos elegido precisamente porque lleva la estampa original de Tip Top Records. Y es la DJ versión de Big Jude, Facts of Life, que es, como decíamos, la DJ versión de Delano Stewart, That's Life. Sonia Pottinger, Big Jude, DJ version. The song that's life, the facts of life is how it is. That's life. Man to man is so unjust. Man to man, you don't know which man to trust. The man in who you dig for your friend, the man it is who will cause an affair. So stick around with men you don't know well, the man you don't know who is your friend. I tell you about the man to man, I tell you, the man to man is so unjust as I would say. Look at the man, and what is man? Well, man to man is so unjust as I would tell you. You know, if there's a choice, then first there's a choice for purity, then I trust myself. But if it's the one you trust to be unjust, well, first I will show you I don't trust myself as I would say. So when I do that, just no man, the man to man is so unjust as I would tell you. The man in whom you put your trust, he's the man to be unjust. The man to man is our tell you. And that's life, you know. But life is a thing which is life, and life is not just life. The life is what you make it, as I would say. Let's make a try and you can make it. You know, and I would tell you, don't I? Why is so fake it if you try? Now the things you do, and it's not what you do, but brothers and sisters, you know, is how you do it. But at least you do, I tell you. But if you slip, you slide. Look at that. And if you run, you can't hide. See, you gotta know what you do, do-be-do. You got to know how to do it. And when you Big Jude junto a Sonia Pottinger, y me gustaría leer un pequeño extracto que aparece en el libro llamado Catharsis Rocksteady de Lucho Pérez. En la página 188 habla de Sonia Pottinger, hay una traducción en la que dice, hablando Sonia Pottinger: en aquellos tiempos explorábamos, intentábamos algo, a lo mejor utilizábamos un rollo de cinta y simplemente hacíamos una jam session. De aquello a veces encontrábamos algo con sentido. Esa es la razón por la que produje tantas instrumentales. Me encantaban las baterías. Mi sueño era ir a África para registrar tambores y más tambores, volver y trabajar sobre ellos. Desafortunadamente, cuando fui no tuve la oportunidad. Palabras de Sonia Pottinger en Catharsis Rocksteady de Lucho Pérez, que si no lo tenéis ya estáis tardando en comprarlo. Un saludo a Lucho desde aquí. Besote fuerte. Y vamos a poner otro tema de uno de los sellos de Sonia Pottinger, High Note. Esto es One Look, también especial dedicación a nuestro DJ favorito, DJ Sabotaje, de Geysters. One Look de High Note. Estamos hablando aquí de Sonia Pottinger en Top a Top Radio. Aquí con el especial Sonia Pottinger en Top a Top Radio, y de hecho estábamos hablando de que igual hacíamos un segundo programa porque no nos va a dar tiempo a poner la cantidad de temas que tenemos aquí, ¿no, Fer? Yo creo que lo pide. Yo creo que si el de Héctor Lavoe se va a alargar 2-3 maniseros, yo creo que el de Sonia Pottinger, los tiros van por ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno. Vamos a seguir. Sonia Pottinger en el 68 presenta el sello High Note, como este tema que acabamos de oír de Geysters. Este era One Look. Y sigue cosechando éxitos en clave de rocksteady, esta vez con artistas como Delroy Wilson, Hippie Boys o Judy Mowat. Siguiente tema que hemos traído, ¿qué va a ser? También en el sello High Note, en la prensa jamaicana, viene atribuido a The Pioneers. En la edición que tenemos nosotros de Trojan Records viene atribuido a George Decker. El tema se llama Time Hard. Run the track. Time so hard, governor. entre otros datos así que comentar de Sonia Pottinger, que la verdad que es una figura clave que queríamos comentar de la música jamaicana, ya que encima en una sociedad machista como es la de Jamaica, el papel de una mujer siempre ha quedado relevado pues a un segundo puesto, incluso para muchas personas que son conocedoras del mundo del reggae, no, incluso no conocen el papel que tuvo esta mujer en lo que fue el desarrollo de la música jamaicana, ¿no? Y tanto es el papel que tuvo que hasta al morir Duke Reid, que fue amigo y rival de Sonia, esta adquiere su catálogo y el estudio de grabación de Treasure Isle. O sea, que vamos. Amplía el catálogo de una manera exacto, desorbitada. Ahí es bastante. Y bueno, ya los años venideros para Sonia Pottinger traen más éxitos con más variedad de artistas como Justin Hinds, Bob Andy, Jackie Edwards, Marcia Griffiths o incluso Alton Ellis, que vamos a poner el siguiente tema, que es un 12 pulgadas de Alton Ellis, que es un verdadero killer, ¿no? Alton Ellis, If I Could Rule This World, High Note. Original de Treasure Isle. Con el overdub en iNote. Top a Top Radio, Radio, Radio, Radio. Escuchábamos una dub versión de lo que era el If I Could Rule This World de Alton Ellis de High Note Records. Seguimos aquí, mi compi Fer y yo, que no damos abasto de poner temas distintos de la Sonia Pottinger. Vamos a poner el siguiente, es una versión del Unchained de Bob Andy, que primero lo sacó con Studio One, y esto es una versión Roots que grabó más tarde para Sonia Pottinger. El tema se llama Set Me Free y es un 12 pulgadas. Bob Andy, High Note Records. Estamos hablando aquí de la productora Sonia Pottinger en Top a Top Radio. Bueno, hasta aquí ha llegado el Top a Top Radio de hoy. No, queríamos haber puesto más temas de los que hemos traído, pero haremos un segundo o tercer programa, ¿no? Especial de la Sonia Pottinger. Yo creo que lo pide. Yo creo que la pide un segundo especial de Sonia Pottinger y todos sus sellos. Eso es. Nos ha parecido importante recalcar la figura de esta mujer en lo que era el mundo del reggae. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. En Radio Topo escuchas en el 101.8 de la FM, apoya las radios libres y nada, cuidarse, cuida a los demás. Nos vemos la próxima semana. Un verdadero placer llegar hasta vuestros altavoces. Venga, chao.